Incendio en la planta de YPF. Explotó un tanque de petróleo en plantas del Cerro de Visadero en Mendoza. YPF inicia una investigación.